campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 16 de marzo de 2016. En el calendario mexicano ya es el año nuevo, concluyó el año Nahui Tecpatl y está iniciando el nuevo año, perdón, es el año que inicia Nahui Tecpatl, 4 pedernal. Y pues venimos de terminar los Nemontemis y venimos de concluir nuestra agenda, a ver si próximamente conseguimos la que sigue en el nuevo año Nahui Tecpatl. Les saludamos Raúl Lito Núñez en los controles técnicos, ya también anda por aquí Sergio Canales en la asistencia de producción. En los teléfonos vamos a ver si puede llegar Juan Antonio Vázquez y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy vamos a presentar una serie de testimonios basados en un video realizado por la demanda colectiva, por el colectivo de, en defensa del maíz. La demanda colectiva y particularmente la productora fue Francia Gutiérrez, que ha acompañado varias veces este espacio. Un saludo a Francia. Esto será un poco más adelante. Y también todos estos testimonios que vamos a escuchar es a propósito de cómo ha venido evolucionando esta demanda colectiva hasta el triunfo. Pequeño triunfo, pero pequeño gran triunfo del pasado 8 de marzo, que aquí también platicamos la semana pasada, un pequeño triunfo de la colectividad, ya que se decretó que al menos hasta que siga el juicio queda suspendida la siembra de maíz transgénico, al menos en la parte comercial y también en la parte piloto y experimental. Se supone que ahora la modalidad será que los científicos de la colectividad deberán dar seguimiento a los experimentos que se están llevando a cabo en este ámbito. Para eso, pues, yo no soy el que puede explicarlo, pero probablemente alguno de los científicos que van a participar en este selección de testimonios que realicé el día de ayer a partir, repito, de un video que produjo Francia Gutiérrez sobre la demanda colectiva, la evolución de esta demanda. En la música tenemos canarios. Los canarios son músicas de la región huasteca náhuatl y que pues agradecen a la naturaleza, a la madre tierra, por el maíz y por estos elementos que nos ha proporcionado. Ya son 5 de la mañana con 5 minutos y precisamente vamos a dar inicio con nuestros en la parte musical con los canarios, y esto que vamos a escuchar a continuación se llama este es un canario tradicional. Por favor, Raulito. Thank you. 5:09, escucha usted el campo y de la ciudad, y pegamos el canario tradicional a una pieza que se llama La Ofrenda, que es la que acabamos de escuchar. Son canarios rituales, son los rituales de la Huasteca Náhuatl en este caso, y este disco fue editado en aquellos años en los que se llevó a cabo la exposición Sin Maíz No Hay País, en la que yo participé, y pues son materiales pues, históricos. Entre el 2002 y 2003 más o menos se llevó a cabo esta exposición, más de un año estuvo a diario posicionándose el maíz, denunciando desde mucho antes, las amenazas del maíz transgénico que seguimos padeciendo. Y bueno, en estos días se celebra los 100 años de la expedición punitiva contra Pancho Villa. En la jornada apareció un artículo muy bueno, bastante bueno, de un señor Carlos U. Vigueras, del Museo Casasola, en donde se presenta un artículo, un pequeño fragmento del libro Pancho Villa, Invasión Punitiva, Revolución Intervenida, sobre lo que verdaderamente representó esta incursión en el destino de México. Se cumplen 100 años de esta expedición, en la que, con el pretexto de castigar a Pancho Villa, pues en Estados Unidos prácticamente invadieron, impunemente invadieron nuestro país, después de que nos habían ya quitado más del 50% del territorio. Voy a leer algunos cachitos de este reportaje, nada más por recordar 100 años de esta agandalle. Uno más. Pancho Villa: el silencio fragmentó el tiempo, pero no los trucos de la dominación continental. Pancho Villa cabalga sobre sus 7 leguas como un fantasma atormentado después de un siglo de espera para que se abran los archivos secretos de Estados Unidos para demostrarnos que la expedición punitiva no fue otra cosa que una invasión punitiva en busca de apropiarse de más recursos patrimoniales de México. Y no es cierto, no fue una persecución en contra de Pancho Villa, fue para simular la búsqueda de este general. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que se apoderaron de otros recursos naturales de nuestro país. Y nos dice, está muy bien documentado, apareció el pasado miércoles 9, y ahí nos narra, como decía, es parte del libro Pancho Villa, Invasión Punitiva, que pues habrá que revisar con detalle, porque este artículo, aunque es un fragmento nada más, es largo, por eso no lo voy a leer completamente, pero nada más señalar que la expedición punitiva no fue para castigar a Villa, sino para agandallarse más recursos de nuestro país. Y lo escribió el artículo Carlos U. Vigueras. Si usted se interesa por el tema, pues hay que revisar en la jornada, en los archivos de la jornada, estos 100 años de la expedición punitiva contra Pancho Villa. 5:14, y por ahí tenemos el corazón de agua que hemos venido pasando como sección, y vamos en la 11. Esa sí es larguita, esa sí está muy bien narrada, y trata de cómo

estoy tratando de verificar si es así que va a ocurrir para pues ya hacerme la idea de que se queda descansando aquí a pesar de tener el holograma cero. Entonces, ¿para qué sirve el cero y doble cero? Es increíble estas autoridades, pues como estamos acostumbrados a callar, agacharnos y a ser multados o reprendidos, se aprovechan de nuestra naturaleza tranquila. Pero el México profundo en su momento tendrá que despertar, porque esto no es posible, esta pesadilla autoritaria no es posible, no solo en el caso de los automóviles, sino en general en el caso de aceptar sin pues decir gran cosa al respecto. Pero bueno, así estamos los mexicanos. Y el próximo es sábado 19 de febrero, perdón, de marzo, el 19 entre las 11 y las 14 horas se llevará a cabo la clausura de la exposición de la milpa allá en Ciudad Universitaria, en el Jardín Botánico. Milpa, ritual imprescindible, en donde se va a dar por concluida la exposición y va a haber participación de diversas personas, personalidades como la maestra Cristina Barros, Catherine Good, Laura Elena Corona de la Peña, y ahí se van a visitar las obras que, bueno, yo ya visité, pero habrá un diálogo con los artistas, con los diferentes artistas que participaron, como son Urs Graf, Damián Ortega, Javier del Cueto, Fernando Palma, Francisco Toledo, Gabriel Macotela. Todo esto va a ocurrir en el foro Dalia. Va a haber una mesa redonda con la participación de reconocidos académicos, chefs y cocineros, allí donde se ha llevado a cabo la exposición, es decir, en el auditorio del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Ahí, además de que puede uno pasear en el Jardín Botánico exterior, habrá actividades para niños, y con eso van a dar por concluido esta actividad que pues fue muy, muy bonita, muy significativa. Ya son 5 de la mañana con 32 minutos. Vamos a escuchar, por favor, Raulito, otro canario. Le recuerdo que Juan Antonio Vázquez ya está a cargo de los teléfonos. Si gusta usted participar en este espacio, puede marcar el 41-55-10-60, 41-55-10-60, o bien el 01-800-080-1060. Esto es del campo y de la ciudad. Vamos a escuchar música. Thank you. escuchamos este canario. Son los rituales de la Huasteca, que se llamó Lucero de Medianoche. Ya son 5 de la mañana con 38 minutos prácticamente. Escuche usted El Campo y de la Ciudad y vamos a pasar a nuestro semanario que llevamos a cabo ya desde hace más de 15 años. Sin embargo, pues la gente, los radioescuchas, los radioparticipantes insisten en mantenerlo y por supuesto que yo obedezco lo que el auditorio sugiera. Vamos a nuestro semanario, por favor, Raulito. Damos paso a este servicio del Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 9 de marzo se cumplieron 100 años de la expedición punitiva contra Pancho Villa, como inicié el programa, que y con este artículo que de que esta actividad, estos 100 años de esta expedición punitiva, es el más grande robo encubierto del siglo XX. Y la nota la escribió el señor Carlos U. Vigueras. Y son graves los nuevos delitos que le imputan a Nestora Salgado. Están sustentados en pruebas muy endebles, dicen sus abogados, y de no prosperar el día de mañana, este próximo jueves, pues se le daría la libertad, dicen sus abogados. Y la nota es de Alfredo Méndez y José Antonio Román. Poner freno a los feminicidios y la cacería de activistas, reclaman mujeres de varias entidades de la República. El gobierno de Sinaloa está más preocupado por su imagen que por crímenes, acusan las mujeres. Por otro lado, la consigna del Estado, por otro lado, es no liberar a Nestora Salgado, señalan en Chilpancingo. Y manifestantes allá en Querétaro exigen emitir alerta de género. La nota de los corresponsales. Como le decíamos desde la semana pasada, una orden judicial que prohíbe permisos para sembrar maíz transgénico comercial es un triunfo de campesinos. La Zagarpa deberá esperar a que se resuelva en definitiva un juicio colectivo y pues las empresas transnacionales han de estar rabiosas. Por otro lado, las siembras experimentales aprobadas desde el 2009, ahora serán vigiladas, dice el abogado del grupo colectivo, del colectivo en defensa del maíz. La nota de Matilde Pérez. El jueves 10 de marzo, la ley de víctimas no sirve, dicen familiares de desaparecidos, a través de relatos estremecedores en audiencias públicas en el Senado. No sirve la ley de víctimas. La nota es de Víctor Ballinas y Andrea Becerril. Y también en torno al a esta orden judicial de prohibir permisos de maíz transgénico, la nota es que esta es una pequeña gran victoria, el fallo judicial contra cultivo comercial de transgénicos, y confirma que son innecesarios los transgénicos para erradicar el hambre. La nota es de Carolina Gómez Mena. Una nota del viernes 11 de marzo, es que por la tormenta invernal de la semana pasada hubo daños en más de... en 369, casi 370 municipios y más de 1500 viviendas por la tormenta invernal, es lo que dice la nota. Y regresaron a clases en los preescolares, primaria, secundaria y bachillerato aquí en Ciudad de México, que no hubo actividades en ese lapso. Se registraron apagones en 25 estados y caída de árboles espectaculares y bardas, estuvo grueso. Quizás estuvo mejor la tormenta invernal que la contingencia ambiental actual. Ya son 5 de la mañana con 43 minutos y la nota que acabo de dar lectura fue escrita por Víctor Cardoso, Laura Poy, Fabiola Martínez, Matilde Pérez, Emir Olivares y Arturo Sánchez. El sábado 12 de marzo presentan pruebas de la inocencia de Nestora Salgado respecto de 4 cargos y los abogados esperan que los jueces guerrerenses resuelvan pronto su situación jurídica. Es una diligencia, en una diligencia, corrijo, se reserva el derecho a declarar sobre 3 acusaciones de la Fiscalía Estatal. Los abogados presentaron pruebas de su inocencia respecto a acusaciones de homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y robo específico a esta coordinadora regional de autoridades comunitarias, esta comandante de esta coordinadora. La nota es de Gustavo Castillo y Alma Muñoz. También el sábado 12 de marzo, la resolución de continuar la construcción de un Walmart en Xochimilco se hizo por consigna. Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordena retirar sellos de suspensión de la obra y va para adelante a pesar de la oposición de la gente de los hermanos de Santiago Tepalcatlalpan, ahí por Xochimilco. Nunca se citó a las autoridades delegacionales para exponer sus argumentos, dice el director jurídico de, supongo que debe ser de Walmart. Exploran otras vías para frenar la construcción de la plaza comercial en Santiago Tepalcatlalpan, y esto ya es la gente que va a sufrirla. La resolución se emitió en una cuartilla de manera insólita, sin metodología y sin darnos parte a los compas de Tepalcatlalpan, sin examinar las pruebas. Tal parece que a veces actúan como si se tratara de un tribunal de consigna. La nota es de Rocío González Alvarado. Parece que hubo un problema con nuestro micro, por lo que voy a repetir la última nota leída con antelación, que es que la resolución fue hecha por consigna en favor de Walmart en Xochimilco. Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó retirar sellos de suspensión a la obra, según esto. Y a pesar de que la gente de la comunidad de Santiago Tepalcatlalpan se opone a la construcción de este Walmart, así es de que pues se los van a imponer y ellos van a explorar otras vías para frenar la construcción de esta plaza comercial en Santiago Tepalcatlalpan. La nota de Rocío González Alvarado. Y el domingo 13 de marzo, no sé si era esta la que había que repetir, es relativa a los servidores públicos, quienes son los principales agresores de periodistas. Eso es lo que dice, de esto los acusa la Secretaría de Gobernación, servidores públicos, incluyendo los de la Secretaría de Gobernación. Incluye a policías, funcionarios de los tres niveles de gobierno y fuerzas armadas. Y eso lo dice la Secretaría de Gobernación. Le siguen otros particulares no identificados que son de los principales agresores de periodistas. En poco más de tres años se aceptaron 299 de 369 solicitudes de comunicadores y activistas en situación de riesgo. La nota es de Fabiola Martínez. También del domingo 13 de marzo, esperan nuevo auto de libertad para Nestora Salgado. Se espera que los exhortos sean distribuidos a más tardar este domingo o lunes, el pasado, en los tribunales de Tlapa, Cuamuchitlán y Ayutla de los Libres. En ese tiempo empieza a correr el plazo de 72 horas para resolver la situación jurídica de la comandante de la CRAC de esa región de Olinalá, y esperemos que se dicte el auto de libertad y de formal presión. Esto lo expresó el abogado de la Defensa Estratégica de Derechos Humanos, la abogada Amanda Rivero. La nota de Sergio Campo. Y como le decíamos en una nota anterior, se reinició ya la construcción de la plaza comercial de Walmart en Santiago Tepalcatlalpan, a pesar de la inconformidad del pueblo. Reafirman vecinos su oposición al proyecto, que incluye una tienda Walmart y un Sam's Club y a saber qué más. Esto, por otro lado, el Frente Autónomo de Xochimilco presentó una queja ante la PAOT y el INVEA Distrito Federal, pero pues, por lo visto esto ya va para adelante, porque la clausuraron una semana y una cuadrilla de trabajadores reinició los trabajos de construcción de esta plaza comercial en el pueblo que se opone de Santiago Tepalcatlalpan, en la delegación de Xochimilco. Una más de imposición y nosotros bajamos las orejas, por lo visto. La nota de Rocío González Alvarado. El lunes 14 de marzo hay un difícil panorama en la docencia, en el ámbito de la docencia, no solo por la reforma educativa, sino porque escuelas normales están en el abandono oficial, enfrentan parálisis, asfixia financiera y campaña de desprestigio. Y la nota dice, y esto es un dato muy tremendo, que en solo tres décadas se ha perdido casi 64% de la matrícula de las escuelas normales, casi 64%. Más de una tercera parte de quienes van a egresar, por otro lado, tienen resultados insuficientes, dice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero esos sí están muy al tanto de ver a cuántos corren y demás, y no tanto de ver que funcionen las escuelas normales, que haya buenos maestros capacitados, a pesar de la reforma educativa. La nota de Laura Poisolano. Cambios a planes de estudio ponen en riesgo la amplia formación de profesores. Nos sentimos olvidados por el Estado, dicen los maestros. La reforma educativa se elaboró sin consultar a todos los involucrados, esto lo dicen especialistas, y también añaden que atrás quedó la búsqueda de nuevos esquemas de aprendizaje en favor de alumnos. Ambas notas de este difícil panorama para la docencia en nuestro México son de Laura Poisolano. Y apoyos oficiales, esto ya es el domingo 14 de marzo, apoyos oficiales apuntalan a petroleros y electricistas. Este año el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana recibirá, este año, 379 millones de pesos. Y por otro lado el SUTERM, Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, recibirán casi 200 millones. Y por otro lado, ambos, Carlos Romero de Champs y Víctor Fuentes del Villar, son intocables al frente de sus gremios. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Y presos están 350 opositores a megaproyectos a lo largo de la patria mexicana. Las acciones de fabricar delitos también están encaminados a provocar temor entre los grupos para inhibir su participación. Repito, 350 opositores a megaproyectos están presos debido a la estrategia empresarial de fabricar delitos. Es creciente la criminalización de su actividad, esto lo señalan organizaciones sociales. La nota es de José Antonio Román. ¿Y qué cree usted? Que se aprobaron en comisiones, en este caso de la ley de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, se aprobó en comisiones el uso de las lenguas indígenas en radiodifusores de todo el país. Qué bueno que se aprobaron, porque aquí estábamos muy, muy preocupados, ya que aquí se habla en muchas ocasiones en lenguas propias, nativas, y pues es un poco absurdo que así se maneje, pero también es absurdo que se haya prohibido el uso de lenguas indígenas en la radio a lo largo de quién sabe cuántas decenas de años. Bueno, por fin aprobaron la existencia de pueblos indígenas, por lo tanto, el uso de sus lenguas. Al reformar la ley de telecomunicaciones, los diputados, repito, exigieron no privilegiar el castellano, al menos. Pero ¿qué tal el inglés? Se espera en San Lázaro que esta semana el pleno dé luz verde al dictamen, o sea que todavía no estaba realmente aprobado. La nota es de Enrique Méndez, aleluya. Ahora sí podemos hablar en náhuatl aquí en el campo de la ciudad. Y rechazan proyecto minero en Oaxaca. Exigen 24 organismos no gubernamentales y pueblos indígenas al gobierno federal que niegue el permiso. En el manifiesto Zapoteca contra la minería en Ixtepec, el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio demandó que se niegue el permiso para el proyecto minero. Para ello presentó actas firmadas durante asambleas del Comisario de Bienes Comunales y las Sociedades Agrícolas y Ganaderas. En 2014 se ratificó el acuerdo de impedir la actividad minera junto con autoridades agrarias, zoques y zapotecas, así como con organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec, al suscribir la declaratoria de Zanatepec. Rechazan proyecto minero allá en Oaxaca. La nota de Diana Manso. Esta es la última nota del día de ayer, martes 13 de marzo. Se dispara la contaminación, ya nos dimos cuenta. Y por otro lado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la fase 1 de contingencia, que misma que se mantuvo este día, me acabo de enterar. Por lo tanto, no pudo circular tampoco. En el suroeste de la capital, los índices de ozono alcanzaron hasta 203 puntos y MECA, señala esta comisión. Este martes, el día de ayer, no se pudieron circular vehículos con hologramas 1 y 2, o con terminación impar, o con engomado rosa. Ahora creo que son todos, hasta los ceros, y todo el mundo no circula. Por primera vez en 11 años se volvió a activar la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, luego de estos 203 puntos IMECA. El gentilicio para los ciudadanos de esta Ciudad de México, esta gran Tenochtitlan, debería ser IMECAS. Somos IMECAS y seguimos siendo, por lo visto, debido a estas políticas absurdas de la Ciudad de México, MX, CDMX. La nota de Alejandro Cruz Flores, comentarios míos, y con esto damos por concluido este Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal. Vámonos recio, Raulito. Libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Bueno, pues ya son 6:00 a.m. con prácticamente 2 minutos. Y hoy en la mañana inicié el programa y no pude dar la fecha del calendario Tonalámatl, del Huey Tlalnamic Tonalámatl, que produce desde hace ya muchos años la organización CEACATL. Y bueno, aquí está conmigo Juan Antonio, Juan Ansaldo, Juan Antonio Vázquez está contestando los teléfonos, pero Juan Ansaldo, un querido joven viejo amigo, somos casi coetáneos, si por no, sí, por no sí, decir sí, sí. somos no, como... el, del campo y de la ciudad, Iseacatl. Pues aquí está Juan Ansaldo, que me hizo el favor de obsequiar para este programa un calendario, este Tonalámatl, y puedo decir ahora sí el nombre del día de hoy, que corresponde pero es que está en enero, no en... iba yo a decir una barbaridad. Hoy es miércoles 16, perdón por... Adelante, Nuno, miércoles 16, que corresponde, Juan... A Chicome Miquisli, siete muerte. Siete muerte. Ya estamos en el día Miquisli de la veintena. De la veintena tlacahuano, miren, que no termino de despertar. Yo estoy igual, Juanito. A eso por la contingencia, ¿no? Hombre, sí, cuidado, cuidado a los que vayan a salir el día de hoy, sea miércoles rojo, ¿qué más decían? Rojo, 3 y 4. Todo el mundo no circula, nadie puede circular ya. Olviden sus autos. Sean cero o sean doble cero. Cero, doble cero, además, holograma, no, placas 3, 4 o rojo. Tú traes rojo, ¿no? Sí, ya yo lo también. Dejamos aquí afuera. Bueno, ni modo que se... Un día muerte, efectivamente, en donde los, digamos, el señor diurno es Centeotl, el señor de el maíz, con su volátil papá, la mariposa, y como señor nocturno Xiutecuhtli, el primer numen de los... señores nocturnos, como se les llama, que es el señor de la energía. Entonces, pues puede ser un buen día, definitivamente que sí. Hay que saberlo capotear. A pesar de la contingencia ambiental que estamos padeciendo, hace rato comentaba yo, creo que estaba mejor los vientos de más de 40 kilómetros. Definitivamente, estaba limpio. Definitivamente. Estaba limpio la ciudad, aunque un poco frío. Pero por lo menos no en contingencia. De 203 Imecas. Está horrible. Allá en Oventic, que hubo un encuentro hace muchos años, creo que ahí nos encontramos. Yo me presenté como Imeca, representante de los Imecas, para invitar a los zapatistas a participar en el... en un encuentro en defensa de la soberanía alimentaria, en los 95, o si no, el mismo 94, y dijeron que sí, pero que no podían venir, pero que desde allá nos acompañaban. Bueno, antes de iniciar la plática con este hermano Juan Ansaldo, que nos vamos a agarrar un aventón juntos, tengo unas llamadas. Roberto Martínez dice que las elecciones con los vecinos es pura mega demagogia política, que expulsarán y harán el muro para los migrantes, siendo que ellos mataron a los cheyennes, sioux, comanches, etcétera, cuando invadieron sus tierras. Después nos quitaron Texas, Los Ángeles y la Florida, los grandes recursos naturales, y en su cinismo político dicen que somos invasores, y ahora con lo que oigo, que con el pretexto de la invasión de Villa, fue otro para invadirnos una vez más, ahora son dueños hasta de Pemex. Pues de qué no. Sí, esto yo no estaba enterado, estaba muy oculto, son archivos secretos de los gringos de la expedición punitiva. Yo no estaba enterado de que se habían metido con el pretexto de perseguir a Villa, pero más bien a ver que se hallaban por acá, ¿no? Bueno, Manuel Munguía dice: nos siguen matando con mayor polución y enfermedades cancerígenas de todo tipo. Mientras en la 79 convención bancaria solo mentiras hay, estas abren la puerta a negocios en dólares, más endeudamiento y facilitar el lavado de dinero, los empresarios sin transparencias que lo señalen, induciendo la dolarización y entrega total de la economía nacional. Diputados y senadores siguen tratando al pueblo como esclavos, restringiendo nuestras libertades y preparando su trampa electorera. para el 18, 2018. Pues es lo único que le importa al INE de la ciudadanía, y así legitimar su irracional pragmatismo, quitándonos el trabajo, la comida, la palabra y la vida. Mientras el señor Chong dice que si queda el señor Trump, México tendrá necesariamente que seguir negociando con los gringos, con los Estados Unidos, con lo cual nos demuestra su entreguismo y su irresponsabilidad al no hacer nada en contra de los ataques a nuestros paisanos en aquella nación. Pues felicidades al señor de León. Igualmente, gracias. Y Esther Hernández Domínguez, no soy de León, soy Díaz León, no tengo pedigrí. Esther Hernández dice acerca del maíz: ¿cuál es el maíz transgénico y cuál es el orgánico? Vean las tortillerías costales sin ningún logotipo. Ahora la tortilla es muy diferente, chiquita, delgada y raquítica. Esta tortilla ya no aguanta el recalentado y ni los animales la quieren ya. Está fea por completo, pues sí. Y por otra parte, acerca de las contingencias, por donde quiera quedan, siguen haciendo quemas de basura o de pasto, y esto pues contribuye a esta contingencia. Sobre el transgénico y orgánico, el transgénico es igualito. La diferencia es que fue intervenido en un laboratorio en el que le injertaron genes ajenos a su naturaleza, pero no se distingue, señora Esther Hernández, no se distinguen. Ahí está la trampa, ahí está el problema. México es centro de origen, deberíamos de consumir nuestros maíces de colores, pero se consumen un montón de muchas toneladas de maíz que no se producen aquí, aunque si quisiera México, pues sería excedentario, pero sí estamos comprando maíz gringo, y mucho de este maíz es transgénico. No, sobre todo saber, en los cereales procesados, por ejemplo, todos los cereales aceites procesados, todos, ¿sí?, los aceites que, ¿sí?, están en el súper, todos son transgénicos. Todos son transgénicos. De hecho, lo que se compra es para la industria, no es tanto para la tortilla. Aquí consumimos más en tortilla el maíz híbrido local, pero en efecto el que se compra importado de Estados Unidos es todo transgénico y es usado en la industria. Así es de que pues ni cuenta se da uno de lo que está consumiendo, y no lo indican, no hay etiquetado para este asunto. Deberían de ponerle: contiene ojetes, organismos genéticamente transformados. Y Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, pide a través de su palabra a la Autoridad de Reeducación un día más del campo y de la ciudad, o que se repita. Y por otro lado, invitan al día de mañana a la asamblea en el mercado Xochimilco a las 18 horas, que esto pueden llegar del metro Tasqueña y tomar el tren ligero hasta Xochimilco, y ahí ya le informarán dónde está el mercado. Les deseo a todos lo mejor de lo mejor, un abrazo igualmente, y ya son 6 de la mañana con 11 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad, y estamos todos gangosos, ¿verdad?, y gallosos. Pues signo de los tiempos, signo de los tiempos y de la contaminación tremenda que estamos viviendo, y de una convicción ambiental de la megalópolis, la CAME, que se da cuenta ya, o sea, qué estrategias de para dejar desinformar a la gente, o es un negocio. Es un negocio. Bueno, yo también venía con el etiquetado rojo cero, y pues ya no vamos a poder ni tú ni yo movernos, a reserva de querernos mover con para tener que dar alguna mordida y seguir con este esquema de la corrupción nacional, símbolo de los tiempos, como diría Juan Ansaldo, él en lo ambiental, yo en lo político. Y la invitación que quise hacerle a Juan Ansaldo, no solo para el Tonalamos, sino para que nos platique un poco cómo viene trabajando SEACATL. Ya Ya sabemos que poco a poquito va haciendo su camino, que ya es un camino, ya es una carretera hacia el reconocimiento de la mexicanidad. Pero ¿qué más hay de esto? Porque sé que siguen publicando, sé que siguen impartiendo cursos, sé que siguen haciendo presencia en ferias y demás. ¿Y hasta qué más? Donde es posible. ¿Hasta dónde es posible? Bueno, lo que sucede es que, pues en el caso general de pues todo el país, uh-huh, ha habido una contracción de las oportunidades para salir adelante de cualquier, sí, de cualquier esfera en la que nos movamos. Entonces, realmente, pues hemos seguido más bien en resistencia, uh-huh, más que en emprender grandes y nuevos proyectos, mantener los que tenemos. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la lengua náhuatl, nos propusimos desde hace ya varios años un proyecto que era la recuperación de la memoria histórica, o la, ¿sí?, en voz del maestro Xochime, bilingüe en náhuatl español, del cual llevamos 6 volúmenes. Nuestro proyecto original es de 20. ¡Órale! Entonces, ahí vamos, pero no podemos terminar a la vuelta de la esquina, y nuestro principal objetivo es mantener que por lo menos un ejemplar al año aparezca y se vaya sumando pues a este proyecto de larga duración. Uh-huh. Otros proyectos, por ejemplo, en el calendario mexicano, bueno, pues ya tenemos las agendas desde el año pasado que le hemos venido aquí a ofrecer y que, pues, nuevamente les decimos, estamos comenzando el año mexicano. Una buena oportunidad, pues, para adquirir su agenda, su calendario, ¿verdad? Y podernos irnos orientando respecto a lo que estamos viviendo cada día. Pero el año pasado nos propusimos también hacer un nuevo interpretación del cielo a partir del movimiento de los astros. Hicimos un tonal Oxtli, así le llamamos, el camino del sol. La distribución, digamos, geométrica del sol en el cénit, perdón, a lo largo de todo el año, siguiendo la base del calendario mexicano, 20 días, y acompañada de la posición de los planetas y de constelaciones reconocidas en la arqueoastronomía antigua. Este año no lo hemos podido imprimir por falta de recursos, ya lo tenemos hecho, pero pues esperemos que mejoran un poco las situaciones, y por supuesto todos los que estén interesados les podemos hacer su copia, ya no tanto como imprimir grandes cantidades. Eso es lo que venimos haciendo desde 2009, una pues estrategia que se llama pues producción bajo demanda. No podemos ya hacer miles de libros y tenerlos guardados, sino más bien estamos haciendo los 5, los 10, los 20 que estamos necesitando. Y una vez que se vendan, hacemos más. Sale mucho más caro, es más pesado, absorbemos nosotros más la carga del trabajo, uh-huh, del taller, de la encuadernación, todo eso, pero salimos adelante. No significa que esto esté bueno o malo, sino que son condiciones adversas a las que pues, nos impone este ritmo de este año y los 2-3 años que siguen, yo creo, ¿verdad? Porque no apunta que pueda haber un cambio. Al contrario, se va a seguir recrudeciendo. Sí, claro. Y entonces tenemos que tener estrategias pues para unirnos. Por ejemplo, ahora que viene este evento en el SME, el Tianguis de Comercio Justo, al cual nos hemos acercado, es este sábado, uh-huh, en donde están retomando nuevamente los contactos con diferentes productores, y que por fortuna han visto no solamente los productores de alimentos, que es muy bueno, la agricultura urbana, o los artesanos, o en fin, mucha gente que produce gran cantidad de cosas, sino que también han abierto las puertas a los libros. Porque comentábamos, por desgracia no son considerados un artículo de primera necesidad, entonces es lo primero que la gente desecha de su lista, ¿no? ¿Se va a iniciar esta propuesta o ya tiene? Ya viene del año pasado. Ah, ya viene. ¿Los sábados? ¿En agosto? ¿Domingos? No, si gustan les consigo bien el calendario, uh-huh, porque es una vez al mes. Ah, es una vez al mes. Pero en esta ocasión va a comenzar este fin de semana, uh-huh, y en abril ya se regulariza al primero. Pero se viene haciendo como un ejercicio desde agosto del año pasado, terminó en diciembre, y ahora se retoma este año con mejores propuestas de los propios productores. no solo como un espacio de venta, sino de intercambio, y de generar estas sinergias entre los productores. Si alguien produce una materia, otros la pueden también trabajar, por ejemplo la miel, ¿no?, que se puede trabajar de muchas maneras, pero otros procesos en los que podemos colaborar entre nosotros en la producción. Por ejemplo, nosotros, junto con otros amigos, además de los libros, estamos produciendo chilacayote, nopal, maíz, porque tenemos un amigo ejidatario en Xochimilco que nos invitó a pues hacer algo juntos. Entonces, de esa manera es como nos vamos encontrando. Y quizá no es una salida pues para la crisis, ¿verdad? Quiere decir que nos vaya a resolver lo apremiante de la vida diaria, pero a la larga, pienso yo, estamos construyendo lo que sí nos puede detener, o sea, saber trabajar la tierra. Pues ya es una virtud en estos momentos, ¿no?, el poder cultivar sus alimentos, garantizar que no sea jitomate transgénico. Todo el jitomate que se vende en las tiendas no tiene etiqueta de si es transgénico o no. No, pues lo más seguro es que sí. Pero si nosotros los cultivamos, sabemos qué estamos comiendo y qué le estamos dando de comer a nuestros hijos. Claro que sí. Perdón, Juan, y regresando al asunto de la edición, ¿tú consideras que el material impreso está perdiendo fuerza por el costo o por el crecimiento de los medios de comunicación digital? Por el costo, no. Eso, básicamente. Sí, por ejemplo, la agenda. Todos o muchos estamos sometidos a la vida con papelitos. Así tenemos que escribir las cosas y tenemos que verlas, nos sirve para organizarnos. Tener un palmo, ¿cómo se llaman esas tabletas? En fin, también tiene una agenda, por supuesto, ahí se escribe, se traslada una función de un lugar a otro. Pero el costo, no podemos comparar el costo de una agenda de papel, que me sirve más porque además pues es mi memoria, ¿verdad?, pues lo que estoy haciendo, a un aparato que me puede costar miles, que se me puede perder en un momento y pierdo absolutamente todo, que se le olvida su memoria o no sé, y también dependemos de él. Entonces yo pienso que mucha gente lo necesitamos y lo vamos a seguir usando, no tanto por la tecnología, lo impreso. El problema es el costo, por supuesto, ¿no?, de que cada vez pues es más caro. Sí, hay que buscar formas y entonces ver de qué manera se valora también el trabajo artesanal. Aquí atrás, por ejemplo, en la encuadernación. Eso es una de las partes quizás más valoradas en la industria editorial, ¿no? Porque la encuadernación finalmente es la fase final. Ahora muchos muchachos se dedican a eso, a hacer encuadernaciones bonitas, en papel bonito, o reciclado, o en fin. Desata pues la creatividad y la gente lo valora y lo compra porque lo necesita y porque lo va a usar, ¿no? En este caso también hay una parte artesanal y al momento de fabricar el libro y que llegue otra persona y que esa otra persona lo disfrute sabiendo que se hizo a mano. Es decir, no lo hizo una máquina. No aparece como obra magia de una industria de miles, ¿no? Porque de repente ve uno los estantes de la Gandhi y se masifica el libro. O sea, son montañas de libros del mismo libro, ¿no? Y otra montaña por allá y dice como que pierde esa virtud también de la comunicación del que escribe con el que produce y con el que lee. Porque ustedes han de saber, casi todos nuestros libros los hacemos nosotros, los editamos, los diseñamos, los imprimimos, los encuadernamos y los vendemos. Sí, entonces, ya me mostraste, lleva mucho maravilla. Factor humano cada hoja, casi, ¿no? Cosa que se pierde también en la industrialización. Y esa es la forma de comunicarnos, porque también estamos sometidos a cometer errores. No hay libro que no tenga un error, ¿no? Entonces, es una virtud el poder comunicarnos y decir, oye, aquí, sugerir o preguntar, o incluso reclamar, ¿no? Pero ya es una comunicación distinta, igual, compré un libro en el Fondo de Cultura y pues yo que puedo estar reclamándole a ese monstruo que encontré una coma, o no entiendo qué dice aquí la redacción, etcétera, ¿no? Eso es de las pequeñas, ¿no? Porque hay unas que te repiten páginas. Por ejemplo, la máquina se hizo bolas y revolvía las cosas. En fin, pero esa es una característica que tienen las editoriales independientes, no solo nosotros. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos últimos años? Pues que han estado desapareciendo. Se han elevado los costos porque todos los insumos son importados. para la impresión digital, que es como se hace la producción bajo demanda, dependemos de la enorme industria del tóner y de los LEDs y de las máquinas que están programadas para descomponerse en un par de años, que son descontinuadas en 5 años, que no hay refacciones y no se puede encontrar ya un mugre tornillo y hay que tirar a la basura un aparato de decenas de miles de pesos, ¿no? Entonces nos tienen sometidos a eso. Por desgracia, los espacios también se van cerrando. Va a ser en unos días ya el remate de libros en el auditorio. Nosotros hemos participado durante varios años ahí. ¿Y remata también cerca? También rematamos nuestras publicaciones, revistas sobre todo. Pues sí, a precio de remate. Y desafortunadamente este año no podemos participar. Sacaron la convocatoria en enero, el año pasado la sacaron el 27 de febrero, este año la sacaron el 18 de enero y convocaron a que se registraran las personas a partir del lunes. El lunes a las 12 del día se había acabado el lugar. Entonces, nosotros no nos enteramos, se acabaron todos los lugares. Ah, pero no es por imposibilidad económica, no, o de movilidad. No, sino porque se les al parecer, no, el auditorio redujo el área, quieren menos. Y entonces sacaron una convocatoria en la que pues solo los que se enteren pueden participar. Entonces vamos a estar solamente a través de libros de Godot. Les vamos a dejar en consignación algunos libros, por si ustedes nos quieren buscar ahí en el Auditorio Nacional. Pero esto nos cierra una puerta importantísima para sobrevivir. Las autoridades no lo ven así, lo ven como se les fue el tiempo, es su responsabilidad. No tenemos que avisarles, hay que estar pegado a la computadora viendo la convocatoria todos los días a ver qué sale. O sea, esclavizados también a estar buscando cómo colocar los libros. Y pues los pocos espacios que había, les digo, se van cerrando. Cada vez son más inaccesibles. La Feria del Libro de Minería es inaccesible para cualquiera. ¿Pagan? Ahí se paga. ¿Hay alguna cuota? No, 15 mil pesos cuesta cada uno de los locales. No es pequeño, Acaba los editores, pues sí, solo los que tienen una gran presencia comercial, claro, haciendo un gran negocio, pero todos los demás, pues pagando por estar, y pues lo que se recupere es para pagar eso. Es un exhibidor más que otra cosa, caro. Entonces, sí es importante pues la labor que hace el programa del Campo de la Ciudad de tantos años, y otros lugares pequeños como este, en donde verdaderamente nos podemos comunicar quienes estamos interesados en estos temas, porque la verdad es que son pocos los canales, pero muy efectivos. Entonces, valorando todo esto, pues les venimos nuevamente a hacer la invitación a que nos pasen a visitar. Estamos prácticamente en la librería Madero, nada más, distribuyendo algunos libros y agendas, ¿sí? Y en nuestro domicilio. Otras librerías las hemos introducido, hemos venido aquí a promoverlos, no se ha vendido nada. O sea, en las librerías ya no se venden los libros. Tiene que ser así, de persona a persona, en los espacios públicos, en los medios públicos, porque pues ha sido totalmente desplazado en el mercado todo este tipo de propuestas, no solo la nuestra, quiero decirlo, ¿no? Bueno, pero también sí influye, ahí sí influye no tanto el material o el medio, sino la lana. Sí. Hay gente que vas con el dinero para el camión, para el pasaje. Fíjate que sí es cierto. Fuimos hace poco a una feria en la que de libro, en la que éramos 5 expositores de libros, en una plaza pública. Invitaron a algunos artesanos. Y pues veíamos la gente del pueblo que iba al mercado y bueno, pues sí, pues pobre, pero que vean y por lo menos el material, que lo revisen, que jueguen un poquito con las barajitas y bla, bla, bla, y bueno, que se vea la iconografía, a que hay tema. Y llegó otro compa con mezcal. ¿Quién crees que acabó con todo lo que llevaba de mercancía? Pues me imagino que ustedes. El mezcal. ¿Quién crees que se regresó con todas las cajas sin vender uno o dos productos? Todos los libreros. ¿Los libreros? Todos los libreros. Tiene más venta el mezcal. Entonces, de repente dice uno, sí, la gente no tiene. Pero cuando tiene la oportunidad, y por desgracia el vicio es algo incontrolable, se lo gasta. Y puede gastar 100, 200 pesos una botella fácilmente de un buen mezcal de Oaxaca, de medio litro o de un litro, lo que quiera, pero no 100 pesos en un libro. 80 pesos. Es cierto. 50, 20. No, sí, tiene que ser de 20. Entonces no se puede competir con eso. Y es lo que nos han sometido también otras ferias de libro, de remates, porque competimos entre 50 expositores, de los cuales 40 tienen, sí, libros de 20 pesos, impresos en Shanghái o en Hong Kong, o en, hechos por millones, sí. Y vendiéndose en 20 pesos contra nuestros libros, que pues efectivamente son hechos a mano, y pues cada uno cuesta 100, 150. Entonces sí hay también una disparidad, una inequidad. Totalmente. ¿No? Y bueno, esto es algo que en algunos lugares ha habido resquicios, pero se van cerrando. Bueno, pues, o cambiar de rubro, ¿no? Del libro al mezcal. O... Ah, hay un montón de gente que está vendiendo el mezcal. Además, ¿verdad? Y por eso mismo, porque está pegando mucho. Hasta los Rolling Stones dicen que cambiaron del tequila al mezcal en este viaje. Es que es pura química el tequila. No es cierto. No, el tequila sí. El mezcal no, porque el tradicional, me consta, pues yo vengo, trabajo en Guerrero, hasta ahorita todavía se ha podido. Pero, bueno, no, fue una botana eso de cambiar de rubro. Lo que ustedes hacen es muy importante para la sociedad y para el futuro. Ahora, eso es otra. Que en muchas ocasiones se piensa están haciendo un gran negocio, ¿no? Y la verdad es que hemos visto esta necesidad que hay que cubrir. Hemos convocado a muchos amigos, nos han ayudado muchos amigos, pero evidentemente que el esfuerzo que hemos hecho todos pues ha sido precario, limitado a nuestro alcance. Deliberadamente, desde hace mucho, no acudimos a los presupuestos oficiales, a las convocatorias de coinversión y todo eso, porque nuestra experiencia es negativa respecto a todo eso. En el caso de los libros también, yo también valoro mucho que se publiquen las memorias de muchos pueblos originarios en el Distrito Federal. El problema es que han acostumbrado a la gente a que los reciba de regalo. Entonces la gente en los pueblos y en muchos lugares espera, cuando ve este tipo de publicaciones, que se las regalen, porque el gobierno les ha regalado 4, 5, 6, 10 libros a lo largo de todos estos años, sin pedirles nada a cambio, quiero decir, a la gente, a la población en general, pero sí poniendo a trabajar a un pequeño grupo de promotores que generalmente llevan pues con la carga de todo el trabajo. En ocasiones los apoyos sirven para pagar los materiales, en papel, piden facturas, pero todo el trabajo de investigación de campo, la memoria misma de las gentes, no se paga nunca. El esfuerzo, los pleitos en los que se mete la gente, porque siempre pues hay gente que piensa que hay intereses mezquinos, y bueno, ya lo sabemos, por desgracia la corrupción es terrible, y sí, mucho dinero se pierde en eso, pero eso no se paga. O sea, la gente, quedamos esclavizados a hacer el trabajo que debiera de hacer el gobierno, nos lo exigen, nos explotan, no nos pagan, y aparte hay que arreglarlo. Entonces han sido contraproducente en ese aspecto, en que la gente valore, por ejemplo, la lengua náhuatl y la adquiera. No tienen por qué esperar que se la regalen. Ahora que la Comisión de Radiodifusión aprobó que se pueden usar lenguas indígenas. Es el colmo. es el colmo. O sea, tenemos que ver en la ley que nos permitan vivir para poder vivir. Tiene que haber una ley que lo diga. ¿Puede usted, señor, puede respirar? No es posible. Es lo que estaba yo botaneando. Lo bueno es que aquí en Del Campo y de la Ciudad ya podemos hablar en náhuatl. Amo quinequis es inclicocolisli. Sancaduali. Chicagua. Ya son 6:31 a.m, escucha usted Del Campo y de la Ciudad, obviamente, y vamos a escuchar otro canario, sones rituales de la Huasteca, un poco así, lo ritual, aquí radiofónico, pues avalando el momento actual de la demanda colectiva en defensa del maíz contra la siembra comercial de maíz transgénico, que acaba de lograr un nuevo avance, que es se queda sin efecto la siembra hasta que no se concluya el juicio, lo cual es bueno, puede pasar otros 2 años como hasta ahorita. Bueno, tenemos llamadas, pero regresando, por favor, esto es El Arado, señor. 6:35 y cachito, escucha usted el cambio de la ciudad, evidentemente, y tenemos algunas llamadas. Arturo Hernández, buenos días. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Saludos a la gran familia del campo y la ciudad. En un país con una auténtica democracia, los señalamientos que se le hacen a gobernadores y funcionarios del gobierno son motivo de su renuncia. Renuncia irrevocable. No así en México. Aquí todos son inocentes. Los señalamientos son mentiras. Todo es falso, aunque el pueblo se dé cuenta. En México, circo, maroma y teatro. Ahora todos los malosos del gobierno los van a hacer santos. El Ejecutivo ya se le olvidó por lo que luchó y murió Benito Juárez. Las leyes y la guerra de reforma ya valen gorro. Gracias, dice Juventino Castro, de Alcohólicos Anónimos. Pide un espacio para el programa. Vamos a ver si los jueves es factible. Creo que ya venían los doble A al programa de Sergio. Ahí no, es cosa de ponerse de acuerdo. Basilisa Ángeles, escuchando a Marco, que todos los gobiernos entran a robar y a che. Eso lo digo yo. Ningún gobierno está a favor del pueblo. Y pide la canción de La Maldición de la Malinche para estos gobiernos. Pues ahora sí no se la debo porque no la traigo prevista. Y cambiando el tema acerca de Albaster, dice, ¿acaso a un pobre le darían permiso para salir de la cárcel con motivo de asistir a un funeral? Creo que es por motivos humanitarios y una lana probablemente que haya dado. O influencias, luego tienen también influencias los políticos o los caciques. Sara García, ¿pueden repetir los datos acerca del tianguis del ESME y los de Seacatl? ¿Cómo no? Este sábado 19, fíjense que ustedes aquí en la agenda dice, entre el equinoccio de primavera a las 22:31 horas, pero también tiene una efeméride que dice que en 1738 nació José Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru II, inca que encabezó la mayor rebelión indígena en Perú. Es lo que se conmemora este sábado. Bueno, pues ese sábado, en Alfonso Caso 45, en la colonia Tabacalera, que es la sede del ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, retoman esta iniciativa del tianguis de comercio justo y solidario, que ha convocado a muchos productores, tanto de productos comestibles como de otros productos orgánicos para la salud, o también hay personas que hacen talleres de diferentes actividades, artesanos, y los libros del agua también van a estar ahí, de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Puede usted acudir y de esa manera entrar directamente en contacto con muchos productores y ver la forma en que este año pues está planteando trabajar en torno a pues este espacio en particular de coordinación de diferentes productores. La del ESME. Uh-huh, exactamente. Entonces ya se mencionó el 19. De además, nosotros, nuestros datos, ajá. Además la efeméride, que es una innovación de esta nueva agenda de este año. Exacto, en la agenda hemos incluido ahora efemérides sociales, efemérides astronómicas, como son los equinoccios, los solsticios, las lunaciones, sobre todo que pueden ser útiles para quienes siembran o para quienes se rigen por algún ciclo. Y también incluimos unas secciones de organización, de herramientas pues para poder hacer sus planes a lo largo del año con el calendario mexicano y con el calendario gregoriano. Uh-huh. Tienen su correlación en cada paso. Y tomamos contacto con nuestro amigo Tomás Filsinger, quien nos permitió la reproducción de una de sus obras. ¿Eso es pintura? Es una pintura. Uh-huh. Del mapa del antiguo lago de México, Tenochtitlan, que pues se acerca, es muy, una persona muy documentada, Tomás Filsinger, si nos escucha, pues un gran abrazo. Y sobre eso hicimos la correlación, digamos, con las vialidades actuales. Uh-huh. Entonces se ven los principales ejes de la ciudad. Uh-huh. y puntos característicos que siguen siendo pues parte de la geografía antigua y de los pueblos sin lago, originarios. Sin lago, pero siguen los pueblos. Por ejemplo, el pueblo de Soco, el pueblo de Tacubaya, Atlacuiguayan, Azcapotzalco, Xochimilco. Se observa claramente pues de que desde entonces eran puntos neurálgicos de esta red que finalmente nos comunicaba antes por el lago y ahora pues con estos ejes viales. Bueno, pues es una reproducción a colores muy bonita que viene en la agenda, además de un mapa de lo Mesoamérica, pues en esta idea de ubicarnos espacialmente dónde estaban los centros ceremoniales y ahora dónde están las ciudades importantes. Pues es lo que les venimos ofreciendo y también la oportunidad, les digo, de conocer un poco de nuestros libros ahora en el remate de libros que va a ser en el Auditorio Nacional a partir del próximo lunes, en el local de Libros de Godot. Ahí va a haber un pequeño librerito de SEACAT. No vamos a tener ya local, pero ahí vamos a procurar estar. Perfecto. Ahí... Y visitarnos a nosotros. Les doy la dirección. La calle es Cerro de Churincio, número 108, casi esquina con Avenida Tasqueña. Cerro de Churincio, número 108. Esto está a una cuadra de la terminal del trolebús que llega al frente de la central de autobuses del sur del metro Tasqueña. Está muy fácil de llegar. Llámenos por teléfono si tienen cualquier duda o quieren acudir. Ahí hacemos también cursos y talleres de lengua náhuatl. Regresando de Semana Santa, comienza un nuevo ciclo de cursos de lengua náhuatl, martes y jueves de 5 a 7, lunes y miércoles también de 5 a 7, los sábados también hay un curso. Cursos sobre el calendario mexicano, sobre arqueoastronomía, los tránsitos de Venus con Cuauhneli, y de construcción y uso del Nepohualtzitzin. Esto es regresando de Semana Santa. Vamos a procurar traerles también la invitación. Perfecto. Pero vayan haciendo tiempo y no pierdan el contacto. El teléfono es 5549-1882. Correo electrónico, el correo es editorial.ceacatl, así como se escucha, con letra C y T L al final, CEACATL, editorial.ceacatl@gmail.com. Ahí están los datos de contacto y pues el 19 en el SME, ahí se puede adquirir la agenda. Para los que digan que vinieron aquí y que nos escucharon en Radio Ocasión, como siempre, por supuesto que serán muy bien recibidos. Les daremos más caro. Un pequeño descuento. Pues está bien, está bien. Es una buena oferta para los radioparticipantes. 6:43 Concluyo con las llamadas. Gisela Mesa, de San Pedro Atopan, o Atocpan. Acerca de una llamada anterior sobre el maíz, tiene razón, por desgracia ya no ponen distintivos en los costales para diferenciar cuál es orgánico y cuál es transgénico. Otra idea, pero con la verdura, todo lo que es grande o exuberante es transgénico. Vamos sobre lo pequeño, esa es la buena, ella sugiere. Los felicito por el programa y por levantarse tan temprano, hacen una gran labor, que el cielo los bendiga. Igualmente, Gisela. Bueno, el orgánico, el maíz orgánico, pues básicamente es el que producen los campesinos que tienen sus tierritas. Esos le meten maíz mexicano y muchas veces ocupan pues nada más la caca de los animales, el abono natural, y ese no se encostala, lamentablemente. Uy, si hubiera maíz orgánico, luego ni lo aprecia la gente, lamentablemente también. Bueno, José Luis Martínez dice: Eduardo Galeano escribió: en América Latina la libertad de expresión consiste en el derecho al pataleo en algún radio y en periódicos de escaso tiraje. A los libros ya no es necesario que los prohíba la policía, los prohíbe el precio, dice. Saludos, felicidades a SEACAT y a Del Campo y de la Ciudad por tantos años de lucha y resistencia. Gracias. Lucio García: tres reglas para que no circulen los autos el día de hoy. Dice que acaban de publicarlas. La regla, sin embargo, más simple para bajar los Imecas es permitir que los autos se puedan estacionar en las calles. Para esto solo se requiere voluntad del gobierno, para esta ciudad y Meca, modificando los discos de no estacionarse, que digan estacionarse. Es urgente que se mejore el servicio público de pasajeros para esta zona. Finalmente, que el gobierno ponga atención del enorme problema vial de la Noria. Hay que crear conciencia. En realidad no es solo de la Noria, amigo Lucio García, la ciudad es un enorme estacionamiento contaminado. Gloria Albarrán felicita a Reeducación y al programa del campo y la ciudad. Manifiesto mi desaprobación a todos los políticos rapaces mexicanos. Felicito a la comunidad por la demanda colectiva, por su lucha en contra de la siembra del maíz transgénico. El domingo tuve la oportunidad de ir al pueblo llamado Vicente Guerrero en Tlaxcala con motivo de la feria del maíz, 19 años ya de esta feria. Muy bonito y motivante. Qué bien que se animó. Bueno, Amelia Cruz, exigimos la frecuencia modulada para radioeducación. Tengo que salir al trabajo, ya no puedo seguir escuchándolos. Hay que cuidarse las vías respiratorias por esta contaminación ambiental. No hay que respirar en estos días. Y Alicia Padilla, ustedes son muy queridos por mucha gente, felicidades. Son nuestro medio de comunicación. Y felicito a Marco por la entrevista con Juan Ansaldo. Aquí está en vivo Juan Ansaldo. Cada quien andamos en nuestra lucha. Nos toca vivir en tiempos difíciles, pero no imposibles. Saludos a Marco, a Sergio, a Raúl, a Gonzalo, estos últimos dos técnicos en cabina. Saludos también a Andrea Fernando, a Gaby Sosa, a Maru Pulido. Gracias. Gracias por llamar, Alicia. Y sí, aquí está Juan Ansaldo, como hace 27 años prácticamente. Ya prácticamente en abril vamos a cumplir, ya va a ser tiempo de hacer la consulta con el auditorio para ver qué ajustes podemos hacer para mejorar esto, o si ya nos callamos también, se vale, si esto ya no funciona, se vale que opine el auditorio. Yo sé quiénes podían opinar que ya nos vayamos a descansar para utilizar este espacio para pasar comerciales del INE, pero mientras no sea así, aquí vamos a seguir. Ya son 6:48, escucha usted el campo y de la ciudad, y bueno, qué bueno que vino Juan Ansaldo, pero yo tenía programado, y lo voy a cumplir, porque lo dije desde el inicio del programa, de un video realizado por el grupo, el grupo de la demanda colectiva que elaboró Francia Gutiérrez. ¿Sí conoces a Francia? No, probablemente no. Pues anda muy movida ahí en la cuestión de la demanda, y ella hizo un video el cual me autorizó obtener el audio. Este bloquecito, vamos a ver si sí lo alcanzamos a pasar, el uno, por favor, Gonzalito. Es la participación de Emiliano Juárez Franco, precisamente de esta región del grupo Vicente Guerrero de Tlaxcala. Él es de Españita. El padre Miguel Concha, que es director del Fray Francisco de Vitoria, y el abogado de la acción colectiva en defensa del maíz, René Sánchez Galindo. Ellos tres hablan, hilan para presentarse a sí mismos y para explicarnos la motivación para la demanda colectiva. Por favor, Gonzalo. Lloré, espíritu me dio. Mi nombre es Emiliano Juan Franco, soy originario de la comunidad de Vicente Guerrero, en Tlaxcala, soy campesino. Yo como campesino tengo esa herencia, ese patrimonio, puedo decirle, desde mis padres, desde mis abuelos, mis descendientes, para poder, digamos, garantizar un poquito lo que es la alimentación y poder seguir conservando nuestras semillas criollas nativas. El padre Miguel Concha Malo, director general del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria. En esta ocasión, pues nos estamos dirigiendo a todos los consumidores, porque y a todos los productores de maíz criollo, de nuestro maíz natural, que es esta acción colectiva se hace en nombre de todos los consumidores, vale decir, de todos los mexicanos y mexicanas. Y como estamos en circunstancias judiciales muy importantes, que es pues el mantenimiento de la medida cautelar que prohíbe la comercialización del maíz, y estamos esperando que las autoridades judiciales, actuando conforme a derecho, pues sancionen nuestra acción colectiva, dándonos razón para que no se siembre ese maíz transgénico y no se perjudiquen nuestras numerosas variedades de maíz natural, de maíz criollo, y no se ponga en grave riesgo nuestra biodiversidad, nuestra alimentación, nuestra salud, nuestra cultura. Soy René Sánchez Galindo, abogado y coordinador de colectivas. Y lo que nosotros planteamos en esta demanda es que se deben negar los permisos, porque no hay forma de controlar la siembra de maíz transgénico, porque es como aventar al aire los transgénicos. Va a haber flujo, ya sea por polinización cruzada o ya sea por el flujo de semillas, es decir, que un campesino toma la semilla y la mezcla con su semilla en sus parcelas, y esto es un gran flujo genético que existe en nuestro país y es imposible pararlo. La única manera de protegernos de esos riesgos a la salud y al medio ambiente es negar esos permisos. Eso es lo que estamos diciendo en la demanda. Y la medida precautoria de carácter definitivo consiste en que durante el juicio, antes de que se nos conceda la razón o no, durante el juicio no se puede sembrar, porque si se sembrara, pues habría un daño irreversible. ¿Y cuáles serían esas afectaciones? Muy sencillo. Número uno, se afecta a la conservación del entorno del maíz. Es decir, no se puede conservar el entorno del maíz si en ese entorno hay transgénicos. Dos, se afectaría el libre intercambio de semilla. ¿Qué es esto del libre intercambio de semilla? Es lo que han practicado los campesinos desde hace 8.000 años y lo que precisamente ha creado ese maíz, porque la naturaleza nos dio teosintles, no maíces. Y este libre intercambio fue lo que generó. Entonces, si hubiera maíz transgénicos, pues ese libre intercambio haría que se propagara el transgénico. Entonces, o lo limitas o se propaga. Y la tercera violación es la de las generaciones futuras. Las aspiraciones a las que tienen derecho las generaciones futuras se verían afectadas, porque ahora todo el maíz sería transgénico con un genoma distinto al que actualmente tenemos. Entonces, en esencia, tres derechos humanos: la conservación del entorno, en segundo lugar el libre intercambio de semilla, y en tercer lugar las aspiraciones de las generaciones futuras, todo protegido por la Constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, pues esta es la palabra de la demanda colectiva en defensa del maíz. Y esto es para recordar que científicos, campesinos y movimientos sociales mexicanos ganamos un pedacito más de la batalla legal contra las corporaciones transnacionales. Esto lo hizo Francia Gutiérrez, el video que puede usted encontrar, yo creo que ya a partir del 14 en YouTube. Nada más para recordar, antes de despedirnos, que nos enteramos que la semana pasada el segundo tribunal unitario en materia civil y administrativa, encabezado por el magistrado Benjamín Soto Sánchez, notificó la sentencia de apelación por la que ordena a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, abstenerse de lograr permisos de liberación, de otorgar permisos de liberación o siembra de maíz transgénico hasta que se resuelva en definitiva el juicio colectivo promovido por científicos especialistas y campesinos. Por eso es que estamos, pues, de alguna manera festejando este pequeño triunfo, pero lo es. Los transgénicos que pretendan sembrarse experimentalmente y que utilicen el glifosato, el herbicida, estarán sujetos a control judicial y de los científicos demandantes. Eso ya es ganancia. Ya por lo menos no nos van a ver la cara las transnacionales, las Monsantas, no tan santas. Y un par de llamadas más. Margarita Cruz, los felicito por el programa. Yo sigo sembrando maíz orgánico, planta y orgánico. La Feria del Maíz estaba en CEU, pero se va a terminar el sábado, así es. La exposición Milpa, ritual imprescindible. Es el último día, el 19, así es de que si gusta usted participar, ahí está en el foro Dalia. Ojalá les dieran más tiempo en el programa. Gracias, Margarita. Enrique Rosas, felicito al programa y el trabajo, la resistencia del programa y del CEACAT. Ambos de alguna manera coincidieron en el programa La Neta de un Servidor en Internet. Ahora este tiene continuidad, se llama Cooperativa Tecnológica Primero de Mayo, así es, enlace popular. Esperamos mantener colaboración para fortalecer todos nuestros proyectos de comunicación. Ah, qué bien. Un abrazo, Enrique. Sí, cómo no. Pues es un esfuerzo también en de comunicación pues, electrónica y pues de solidaria. Todos esos esfuerzos, aunque aparentemente son efímeros o así pequeños, son fundamentales, primordiales. Para sin estos no estaríamos aquí parloteando. ¿Y alguna cuestión más que quisieras añadir, Juan? Ya son 6 de la mañana con 57 minutos prácticamente ya. Sí, ya bueno, antes que otra cosa, sí. El comienzo de este año debe servirnos justamente pues para reflexionar sobre lo que hemos hecho y lo que viene. Sí. Es un año cuatro pedernal. Le decía, hubo una ceremonia a la que me invitaron en Querétaro. Uh-huh. Un abrazo al jefe Atonan y al Calpulli Cuailama, a mi jefe Cuautlin, que nos invitó. Uh-huh. Estuvieron otros jefes ahí y se veía, bueno, que en una reunión muy de mucha armonía, pues viendo qué era lo que procedía. Y en nuestra mesa a veces no hay frijoles, en nuestra mesa a veces no hay lo que es imprescindible para vivir, en ocasiones no encontramos el trabajo o no encontramos la remuneración. Uh-huh. Y sin embargo tenemos que seguir haciendo la ceremonia. Eso no se detiene, es como si fuera una danza. Sí. de los astros. Por mucho que nosotros suframos o nosotros padezcamos, continúa. Una ceremonia por el año nuevo. Así es. Uh-huh. Y de esa manera hay que entenderlo. Tenemos que continuar en todo este tránsito. Y unidos, pues es como podemos interrelacionarnos mejor. Pues un abrazo a todos y que sea lo mejor para este año. Y feliz año. Macuali Yankee Shinvich. Exactamente. Exactamente, como si yo supiera tanto. No, yo nomás una que otra palabrita como amo kinekis es íntlico colisli. Quema tonacayot. Bueno, pues ya es hora de despedirnos, señor Gonzalo Arteaga, por favor. Pues este fue su programa del campo y de la ciudad. Lo agradecemos el apoyo de Gonzalo Arteaga y Raulito Núñez en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez atendiendo las llamadas telefónicas y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos le deseamos que su sol sea brillante, como decimos desde hace 27 años, Intlanestia Intonatio, y como decimos todos los miércoles, amo kinekis se cíntlico colistli quema tonacayl. No queremos ese maíz transgénico enfermo y sí queremos el maíz que nos da la vida. Pues gracias, muy buenos días y vámonos recio, quema kinekis.